Mi Banda Sonora continúa esta mañana con Wilfrido Vargas y nuestras redes están absolutamente estalladas con algunas de las fotos que hemos compartido con nuestros oyentes esta mañana. ¿Cómo la está pasando, maestro? ¿Está contento? Imagínate tú, mira. ¿Feliz? Cuando un artista está teniendo un homenaje de esta naturaleza, se ve cuando es una conversación de importancia a nivel cultural. Uh-huh. Entonces, le hemos pasado bien porque hemos tenido historias, sinceridades. ¿De dónde sale Wilfrido Vargas? La trompeta es responsable. La trompeta, un instrumento, un hijo que abandonado porque no llegué nunca a ser el trompetista aquel que mereció uh-huh. haberse estudiado, porque ese instrumento yo debía estudiarlo hasta por agradecimiento. Con cierto sentido de nostalgia, de culpa, digo yo, me da, qué sé yo, sentido de culpabilidad ver ese instrumento que fue el que me dio la vida. Ajá. ¿Verdad? Estamos escuchando a Diomedes Díaz. Todo es para ti. ¿Por qué en su vida, maestro? Diomedes, un hombre que fue para mí un intérprete espectacular. Sin igual. Sin igual, ¿verdad? Yo voy a repartir esto mitad y mitad, 50-50. A ver. ¿Verdad? Porque él, que tiene todo su mérito, está cantando una canción de quien para mí tiene mucho más mérito. ¿Quién? Calixto. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, Calixto Ochoa ha sido prácticamente el diseñador de lo que ha sido la composición, de lo que ha sido el buen hablar, de lo que ha sido la sinceridad poética de la canción colombiana. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Todo lo que yo consiga, todo es para ti. Las canciones no hablan así. Uh-huh. Las canciones lo que hablan es de poemas y de cosas. La gente no habla así. Uh-huh. Entonces eso le llega más al corazón. Uh-huh. Las palabras del vallenato, de la manera que dicen yo te amo, es más creíble, es menos ficción, es menos ficticia que la manera como Calixto habla. Entonces, uh-huh. Calixto es para mí mi ídolo aquí en Colombia. ¿Lo conoció? Me imagino que sí, él. No, lo conozco, uh-huh. es mi amigo. Uh-huh. Tú sabes que yo grabé El Africano. Yo iba en un vehículo, en un taxi, y voy oyendo un tema que dice: mami, el negro está rabioso, ¿quiere pelear conmigo? Decíselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo mi cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Digo yo, pero qué, Dios mío, me da un ataque de risa. ¿Qué es lo que va a querer el negro? Hipócrita, cínica. Qué bárbara, Dios mío. Entonces le digo yo al chofer, devuélvete, búscame dónde venden ese disco. Y le digo yo al chofer, dice, bueno, en cualquier tienda de discos se llama el bárbaro. ¿Cómo es? Que se llama El Africano. El Africano, ¿no? Ajá. Hermano mío, pues mira, le digo yo al chofer del taxi que se devuelva y nos vamos para un lugar que se llama Víctor Butrón, donde me venden el 45 de ese tema. Entonces le digo a la gente de Victoria, búscame un estudio de grabación en el acto. Ya mismo. Ya mismo. Yo tengo la tropa mía en el hotel. Entonces le digo a los muchachos, vengan. Sencillamente oyen y ejecutan, ¿verdad? Yo soy era un poquito militar, prohibido respirar. Entonces, todo lo que le hicimos fue una transcripción. Pues, hermano mío, a los 20 minutos, 25 minutos o media hora, ya teníamos el tema grabado. Uh-huh. Le digo yo a Rasputín, ven Rasputín, interprétame eso. Rasputín interpreta, digo, se me oye oscuro. Ven, Ruby, interprétame eso. Dice, ok, déjalo así. Ven, vamos a mezclar. No me gusta la mezcla. Vámonos para Nueva York. Sí, más o menos, me gusta la mezcla. En 2 días El tema estaba en la 94.1 para el mundo. Y le digo yo a Calixto, maestro, mire lo que yo le traje. Su versión, su punto de vista del africano. Sí, mire eso, lo que yo le traje. Y dice, pero eso es mío. ¿Y qué es eso? Como asustado, como que... ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que hicieron? Uh-huh. Digo yo, esa es su canción, maestro. Es un homenaje para usted. Y siempre se iba a morir de la emoción, claro, ¿verdad? Entonces lo que ha pasado con Calixto y conmigo ha sido una cosa tremenda, ¿no? Uh-huh. Y le he grabado prácticamente mucho material. Uh-huh. Para mí entonces Calixto representa parte de las emociones que representa Colombia en la historia de mi vida. Tendré que aferrarme a la idea de que ya no está. Qué cama tan vacía. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Si por lo menos pudiera oír su voz. Todo esto me parece tan absurdo. No puedo dormir. Y ella quizás en el más profundo de los sueños. Debo comprobarla. Está dormida. ¿Con quién soñará? ¿Conmigo? Es inútil. Debo salir de esta habitación. Nuestro balcón. Su misma copa. Ah, la luna. Nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, tú que eres como escuchando mi canción. Hablar encima de esto es un pecado, pero si tenemos al autor de la canción, ¿por qué no preguntárselo? Maestro Wilfrido Vargas, es El Loco y la Luna. Mira, el Loco y la Luna, vamos a comenzar con que cuando yo estaba pequeño, yo escuchaba esa canción de José Manuel Calderón, pero no es El Loco y la Luna, se llama Llanto a la Luna, ¿verdad? Luna, dime tú si ella me quiere. Perfecto, qué cosa más bella, ¿no? Bueno, pues cuando llega el año 1985, creo, ¿no? Uh-huh. Yo voy a EMCA y trato de que el cantante de Abusadora, la voz más educada que yo haya tenido en la orquesta. ¿Quién? Es una muchacha con bigote, ¿verdad? Que es llamado Jorge Gómez. Porque alcanza unos registros muy agudos. Sí, pero hay gente que los alcanza mucho más agudo. Ajá. Que él. Y no tiene esa educación, no tiene esa celestialidad para cantar, ¿verdad? Para mí eso es Jorge Gómez. Jorge Gómez es un poema en sí, ¿verdad? Con bigote. Con bigote. Ok, entonces mira esto. Yo soy muy impetuoso dirigiendo la banda. Es posible que ya haya... Ya esté un poquito más serio. Más serio. Pero la manera como yo dirigía tenía mucho ímpetu. Dije, dale, dame. Oh, ok, suavecito, suavecito. Conmigo. Ojo, voy. Nan, voy. Conmigo, suave. Voy. Dos. One, two, voy. ¡Ay! ¡No! ¡Voy! ¡Dame! ¡Solo! ¡Rua! sí, sí, no, no. Pero eso es un micrófono para que los músicos lo oigan, ¿no? Ajá, claro. El ingeniero creía que era de verdad y lo sacó en el máster. O sea que ese pedazo donde usted grita. Sí, él creía que eso era parte de la canción. Ajá. Entonces me presenta eso. Digo, ¡bárbaro! Ajá. Él creía que eso era verdad y luego entendía, entendimos que eso está, que eso se oía bien. Claro, se oía perfecto. Que se oía bien, como que encajaba. Sí. Con, y las votaciones de toda la gente del estudio. Entendió que así como que eso, como que tenía una magia o algo, pero entonces hubo, de la manera que se podía justificar, sí, era quitándole el título. Sí. En vez de ponerle el llanto a la luna, sí, ponerle el loco y la luna. ¿Verdad? Claro. Entonces te volviste loco, entonces hubo que construirle un rap. O sea, qué buena historia, maestro. Cuando comienza su éxito internacional, ¿en qué momento usted ya sale de Altamira, sale de República Dominicana y comienza a conquistar el mundo? Bueno, hay varios pasos. Ajá. Porque yo salgo de República Dominicana. Yo salgo de República Dominicana a Puerto Rico a hacer un programa de televisión, ¿no? Vuelvo a Santo Domingo y luego, cuando mi papá, sí, sí, señor, entonces me decía, papá, dije, mira, si tú vas a seguir con esa, dígalo tranquilo, sí, te vas a morir de hambre. Ajá. Porque República Dominicana no se come con eso, ¿no? Ajá. Yo te voy a mandar textos para que tú los musicalice, de lo contrario deja esa, ¿no? Ajá. Y si no, sí, olvídate, sí, sí. Ajá. Si no, vete para tu casa. Entonces me mandó un trabajo que se llama Las Avispas, otro que se llama El Calor, otro que se llama Charo, otro, bueno, me mandó algunos trabajos para que yo los musicalizara, para que yo los arreglara, sí, y para que yo los armara, ¿no? Hermano mío, los temas se pegaron todos. Llega a Wilfrido Vargas ya a convertirse en un proyecto, en una realidad. Uh-huh. Y ahí se va para los Estados Unidos. Uh-huh. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. New York, New York, Frank Sinatra, la voz. Y estamos, maestro, en un momento en el que usted se va para Estados Unidos. Seguro que sí, mira, tú me pones New York, yo no sé hablar inglés. Entonces, ¿cómo es posible que a mí me guste New York, New York? Sencillamente, eso es un homenaje a la elegancia. Uh-huh. Eso es un homenaje a la buena estructura vocal. Eso es un homenaje a lo que significa la personalidad hecha sonido en términos vocales. Conseguir una interpretación de esa naturaleza, un bajo con ese brillo y con aquella melodía y con aquel dominio, para mí fue un gesto de maestría, sencillamente. Llega a Nueva York con sus éxitos ya conseguidos en República Dominicana, en Puerto Rico. Yo no sabía que yo era eso. Ajá. Yo no sabía lo que era eso de ser artista, que eso tenía que ver conmigo. Yo no sabía que esa gente que... Te lo juro. O sea, que toda esa gente que iba a verlo iba por usted. Usted no sabía eso. No, yo no sabía eso. Ajá. No, yo no tenía esa... No, yo era muy inocente frente a eso porque yo no conocía el mundo. Sí, claro. Y tú no puedes tirarte a la vida sin conocerla. ¿Verdad? Sí. Yo tenía muchas cosas, yo tenía mucho inquietud de música, pero lo mío era música, como un loco. Pero no estrategia de que gente, nada, yo no sabía nada. Sí. No tenía malicia en ese sentido, ¿no? ¿Y el primer toque en Nueva York cómo fue? Mira, el primer toque en Nueva York me dio ansiedad. Pues, ¿cómo no? Me dio ansiedad, no importa que lo diga aquí en radio, porque no es deshonesto, pero prácticamente me desmayo. ¿De verdad, maestro? Sí. Tener que hacerle frente a esa cantidad de gente, a esa cantidad de aplausos, a esa cantidad de fotos, sonar para mí, yo no estoy, es la primera vez, ¿cómo eso no lo aguanta nadie? Me dio prácticamente desmayo, uh-huh. Te lo juro. Tener que bregar con aplausos, con gente, con esto, eso yo no lo entendía. Sí. Y arriba de mí, ¡ay, no! ¡Llame a la policía! Me dio ataque de ansiedad, ¿no? ¿Con quién compartió entonces eso que todavía no sabía cómo...? No creo que con nadie. Tenía que irme a mi casa, ponerme boca abajo a respirar, a ver qué es lo que estaba pasando. Se lo compartió con usted mismo. Sí. New York, hace parte también de mi banda sonora esta mañana con Wilfrido Vargas. Este sábado en Mascotas Caracol, ¿se debe esterilizar obligatoriamente a los animales? El debate en Mascotas Caracol. En los tips de Mark, ¿cómo evitar que los cachorros muerdan tanto y sean tan destructivos? En nuestra historia peluda de amor, el perrito que en Cali se le perdió a una señora de 92 años, el hecho conmovió la ciudad. Expertos en vivo responden tus dudas, obsequios y mucho más. Mascotas Caracol, sábados a la 1:00 p.m, dirige Darcy Quinn. Caracol Radio, más compañía. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. Wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In that city that doesn't sleep and find. the hill. Pop off the lips, you bet. And I'm the wild king of the hills. Here's a little town rose. They have all melted away, and I'm gonna make a brand new start of it. Right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it fair. You make it anywhere. Come on, come through. Miel Tertos, diga no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un producto terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro VIVA. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Ya se encuentra en Bélgica la selección Colombia de Paracycling, que participará en la Copa Mundo entre el 6 y el 9 de mayo. El técnico José Chepe Castro y las pretensiones. Hemos llegado bien aquí a Austin, Bélgica, con un grupo bastante numeroso, 9 deportistas, donde buscamos unos puntos en esta competencia en Austin para la Copa Mundo. Importante que los muchachos andan bien. Estamos dispuestos a cualquier cosa que pase en este evento en buenos resultados. Camino de los Juegos Olímpicos de Paracycling en Tokio. Colombia tiene asegurados 5 cupos, 3 hombres y 2 mujeres. El regreso del belga Eden Hazard 6 semanas después y del croata Luka Modric tras superar un problema en la espalda son las novedades de la convocatoria del Real Madrid para enfrentar hoy al Betis antes de encarar las semifinales de la Liga de Campeones. El técnico madridista Zinedine Zidane sigue sin poder contar con el alemán Toni Kroos, al que reservará para el partido frente al Chelsea en Liga de Campeones. Y por lesión no estarán Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Ferlán Mendy. El Paris Saint-Germain registró el regreso al entrenamiento colectivo del arquero costarricense Keylor Navas, del brasileño Marquinhos y del italiano Marco Verratti. Buena noticia para el equipo francés de cara a la parte final de la temporada. Paris Saint-Germain visitará este fin de semana el Metz en la fecha 34 de la Liga 1. Interrapidísimo presenta envíos en línea, la manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuidó y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regará. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Continúa esta mañana mi banda sonora con el maestro Wilfrido Vargas, que trae a otro maestro que infortunadamente se nos fue muy pronto, el maestro Polo Montañez, y esto es Flor Pálida. Y usted se estremece y se conmueve y le parece lindo. Sí, mira, el mundo empírico, el mundo el mundo del alma, el mundo de la inocencia, el mundo de la poesía, no tiene nada que ver con la intelectualidad. Yo creo que por el contrario, confligen en muchas ocasiones. Muchas veces por tú decir las cosas de manera intelectual y muy elaborada, pierde la naturalidad. Y fíjate cómo esa canción lo dice todo, pone a llorar al más indolente. Y se supone que es hecha, como dices tú, por un guajiro natural. Natural, ¿no? Él decía eso de él mismo. Polo Montañez era un guajiro natural. Entonces, ¿por qué yo mismo digo Flor Pálida en este homenaje que se me hace, o en esta invitación que se me hace a mí? ¿Por qué elijo esa canción? Precisamente por eso, porque es una canción natural, es un tan natural como la flor que él mismo retrata, y por el poema que significa para mí mismo. ¿Qué hace que tú llores? ¿Qué hace que te emociones? ¿Qué hace que te sientas bien? ¿Qué hace que te sientas mal? ¿Qué hace que te guste una canción? Algo pasa, lo que deja dicho que tenemos un espíritu, tenemos un alma que nos conmueve y que nos conduce. El merengue San Antonio es una prenda de amor, es un bello patrimonio que guarda nuestro folclor, es una cosa tan bella, es una joya tan nuestra, que cualquier dominicano, dominicano pero bien dominicano, puede cambiarle las letras. Antonio, divino y santo, ruega por los pecadores, porque San Antonio ha sido el rey de todas las flores. Antonio, mete tu mano y toda tu santidad, para que el dominicano pueda conseguir la paz. Nadie sabe dónde queda el pueblo guaraguano. Ese secreto se queda entre San Antonio y yo. El merengue San Antonio es una ofrenda de amor, es un bello patrimonio que guarda nuestro pueblo. Dice San Antonio que aquí mando yo. Dice San Antonio que aquí mando yo. Yo soy el patrón de Guaraguado, yo soy el patrón de Guaraguado. Unos prenden velas, otros traen flores. Unos prenden velas y otros traen flores. Antonio rogando por los pecadores. Antonio rogando por los pecadores. Sí señor, sí señor. No, detrás de micrófonos el maestro sube los brazos, comienza a cantar, hace con las manos como los cortes musicales. ¿Qué estamos escuchando y por qué es tan importante para los dominicanos esta canción? Mira, en República Dominicana a mí faltó deportarme. ¿Por qué? Porque se dijo que Wilfrido Vargas se había pasado de la raya. ¿Por meterse con qué? Porque ya aquel jovencito que no sabía hacer merengue y que empezó de una manera tímida a hacer cosas que llegó a un momento en que estaba distorsionando el género que era el ritmo nacional. O sea, ya se había ido al otro extremo. Ya se había ido al otro extremo. Y hubo voces que habían pedido la deportación de Wilfrido Vargas. ¿Verdad? O sea, exiliarlo de su propio país. Sí, lógico. O sea, tan loca. Gente loca. Ajá. Y que porque yo estaba dañándola y que San Antonio era una deshonra para la música folclórica de la República Dominicana. O sea, que decía un irrespeto con San Antonio. Un irrespeto para San Antonio porque era un tema clásico de la República Dominicana que yo decía de que nadie sabe dónde queda el pueblo guaraguanó. Ajá. Y todo eso que tú estás oyendo ahí, todas esas voces, todas esas que parecen ópera, esas cosas atribuidas a un tema que era tan humilde. ¿Tú te acuerdas cuando yo decía estribillo, cuerpo, cuando comenzó la entrevista, ¿no? Sí, sí, sí. Estribillo, cuerpo y coro. Estribillo, cuerpo y coro. Y un puente. Y un puente. Irse hasta allá, sí, ya era un extremo. Maestro, su casa, su familia. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo espera? En la República Dominicana, mis nietos, nietos formados, mis hijos formales, ¿te acuerdas de Alina Vargas? Claro, de hecho es la única hija suya que yo conozco, ¿sí? No conocemos más. Wilfridito, tengo una niña preciosa que se llama Briana, pero tan regado. Briana está en Virginia, ahora va para Nueva York, Josué está en la ciudad de Nueva York, Wilfridito está en Santo Domingo, Cameron está en mexicano. ¿Cómo fue que tú dijiste la OEA? Están repartidos por todo el mundo. Sí, por todo el mundo. ¿Cómo mantener un hogar y sacarlo adelante pues con tantas responsabilidades de su trabajo que le obligaba a darle la vuelta al mundo todo el año? Hay una cosa que se llama Facebook. Pero la pasamos siempre. Su clase es el Big Man Nerni. Su clase es el Big Man Nerni. Zap, zap, zap. Su clase es el Big Man Nerni. Zap, zap, zap. Su clase es el Big Man Nerni. Zap, zap, zap. Su clase es el Big Man Nerni. Demostrarte nada. No sé por qué no viste tú algo raro en mi mirada. Chuclaste el medicamento, ni zap, zap, zap. Chuclaste el medicamento, ni zap, zap, zap. No resistí, te hablé de amor y te juro que casi temblaba. No sé decir lo que sentí al decirme que eso no era nada. El médico malo ni me va a decir a él. One way. Aquí está Wilfrido Vargas y esta es una de las que hemos presentado en la radio y nos encanta. Es la medicina, Wilfrido. Maestro, yo creo que uno de los secretos mejor guardados de la historia, no porque usted se lo haya propuesto, sino porque simplemente así se dio, es el de su clase es el médico maunumí. ¿Qué es eso? Sí, la gente se impresiona mucho con eso, ¿no? Además, todos tenemos nuestra propia versión de esa frase. Todos la decimos distinto. Sin embargo, dice Sucla Cecil Medicamán Nuni. Nuni. Sí. Muy bien. Lo repito, Sucla Cecil Medicamán Nuni. Sucla Cecil Medicamán Nuni. Exactamente. Perfecto. Que querría decir algo así como tú eres mi medicamento, tú eres mi medicina, algo por el de hecho se llama mi medicina. Nosotros estuvimos en el Bercy de París, entonces trabajamos con Casaf, que hizo ese trabajo. No, yo me enamoré de esa canción. Maestro, ¿en qué lugar del mundo usted dijo, uy, esto sí es grande de verdad? Esto que está pasando realmente está... ¿Superó cualquier expectativa en algún momento? Mira, nosotros hicimos un trabajo con Paul Simon y Miriam Makeba. Cuando esa gente bajaron, yo le dije al cosa, por primera vez en la vida, señores, hago yo algo deshonesto. Yo me enfermé. Yo dije que yo le dije a la gente que yo estaba enfermo, que yo estaba, que me había dado una migraña, una cosa. ¿Y no era cierto? No era cierto. Era que yo no sabía qué hacer. Usted tiene enfrente a Paul Simon y a Miriam Makeba, hágame el favor. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Suecia, en Bélgica. Sí. Yo ni me acuerdo, ¿no? Por suerte, nosotros tenemos un repertorio muy festivo. ¿Verdad? Sí. Y muy interactivo. Esa cuestión de que arriba la mano, arriba la mano. Y nos salvamos por eso. Entonces pusimos todo eso, a todas esas cabezas amarillas, ¿verdad? A todos esos monos. A todas esas vainas. Y yo creo que nos salvamos, pero no solo nos salvamos, sino. La sacaron del estadio. Pero del punto de vista musical, ajá, no, éramos muy rudimentarios. El asunto era que el espectáculo nuestro era mucho más natural, mucho más humano. Orgánico. Más orgánico. Y la gente, y le llegó, claro, probablemente le llegó más a la gente. Entonces, esos cabezas amarillas se volvieron locos. Digo, ya, Dios mío, me salvé. De la que yo me he salvado hoy, Dios mío. El pañuelo que dejaste aquella noche, yo lo guardo en mi memoria, tu recuerdo. Cuando solo yo me encuentro, lo contemplo y presiento de cerca tu figura. En su seda está la huella de tu llanto. Y el rosado de tus labios aún perdura. Y me embriago en su perfume aún latente, que me hace revivir aquel ambiente. Tu pañuelo, yo lo beso, lo acaricio y lo estrujo. Tu pañuelo, yo lo cuido, lo venero y es mi consuelo. Esta es, yo creo que también era otra de sus grandes influencias, el maestro Tito Rodríguez. Y tu pañuelo. Mira, yo no conozco una disciplina vocal, una disciplina instrumental más ejemplar que lo que pasó en esa época. Creo que fue el 70, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Terminando 70, 75. De pronto, mediados y previos. Exactamente, ¿no? Eso es como un algodón cantando, ¿verdad? La disciplina de ese señor, la disciplina de esos violines, cómo conjugan la orquestación completa. Yo tomo eso como un ejemplo de que la música tiene sosiego. Es una característica que la gente no aprecia mucho. hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. La mujer que quise me dejó y se fue. La mujer que quise me dejó y se fue. Y ahora ella quisiera volver. Y ahora ella quisiera volver. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Cuando te fuiste, no te dio pena. Cuando te fuiste, no te dio pena. Y ahora sufres esa condena. Y ahora sufres esa condena. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. No, Dios mío, ya estoy cansado y no estaba bailando. Abusadora. Wilfrido Vargas, en mi banda sonora. Esta, ¿por qué es tan especial para cerrar, maestro? Yo creo que es una canción que tuvo su, no sé yo, cumplió su cometido. Yo quería una canción de Navidad, súper alegre, súper florida, ¿verdad? Dice la palabra abusadora, creo que 166 veces. ¿De verdad, maestro? Sí. Claro. Reiterativa. Se hizo un entretejido de saxofones nunca visto hasta ese momento. ¿Verdad? Se nos dio. Maestro, ¿cómo fue esa experiencia suya en las Canarias? ¿Qué le pasó? Ah, mira, nosotros hacíamos programas de televisión desde Venezuela, ¿verdad? Un programa llamado Sábado Sensacional. En Sábado Sensacional hacíamos El Barbarazo, Abusadora, un trabajo que se llama Wilfrido Dame un Consejo. Hicimos como 11 o 12 temas, ¿verdad? Entonces ese es el repertorio exacto que íbamos a presentar en Isla Canaria, porque nada más teníamos esos 12 temas, ¿no? Sí. Entonces, siempre cuando llevan un artista, ponen un artista telonero. Sí, un telonero. Bueno, pues el grupo telonero me hizo las doce canciones. ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¿Alguien tocó sus canciones antes de que usted las tocara? ¡Todas! ¡Ay! Una a una. Entonces, ya no era noticia. Ajá. Es decir, que hizo Abusadora, hizo... Es decir, y casi en el orden que lo escuchaba como el... demasiado. O sea, era un homenaje a usted, pero en muy mal momento. En un mal momento, con muy, muy, muy mal gusto. Ajá. Y con muy mala intención. Ajá. Y como muy, muy, muy imprudente. Entonces, ¿cómo llenó ese espacio? No, tuve que repetir lo claro. que hicieron ellos, ¿no? Ah, pero es que usted es el original, usted era el original, ¿cómo no? Maestro, ¿por qué se quedó en Colombia tanto tiempo? Vine a hacer un trabajo de televisión. Sí, ¿verdad? El Factor X, lo recuerdo. Verdad, de ahí en adelante hicimos un trabajo de 50 y pico de conciertos en todo el país. Yo no vivo en Colombia. No, claro, pero parece que mantuviera acá. Parecería que yo cada 8 días. Exactamente, pues vengo mucho a Colombia. Ajá. Tengo un apartamento aquí, ese tipo de cosas, ¿no? Colombia es mi vida, Colombia es mi respiración. Aquí yo lo tengo todo. Igual que en República Dominicana. Yo no sé si soy un colombiano dominicanizado o un dominicano colombianizado, como tú lo quieras poner. Ajá. Pero así me siento, ¿no? Entre allá, acá, yo me siento así. ¿Usted sabe que es la banda sonora de las vidas de todos nosotros hace 30 años? Bueno, ¿es consciente de eso? Me siento contento, es un privilegio. Maestro, un privilegio haberlo tenido esta mañana con nosotros. Gracias por la generosidad de su tiempo, por compartir con nosotros todos esos detalles, esos momentos de su vida y sobre todo por enseñarnos tantas cosas que no sabíamos y que sí. vamos a seguir aprendiendo mientras usted nos siga regalando su música. Gracias, maestro. Gracias. Yo quería decir aquí en los micrófonos lo que decíamos fuera del aire, ¿no? Decíamos con los muchachos que una entrevista tan larga, que nos las hayamos gozado de esa manera, tenía que ser una entrevista muy buena. Ojalá que la gente que haya estado en comunicación con este espacio la haya tomado de esa manera. Yo soy Wilfrido Vargas. Saludos, felicidades y que Dios le bendiga. Chao, maestro, gracias. Cultiva tus alimentos en casa. La agricultura urbana, una tendencia que ha crecido durante la pandemia en las grandes ciudades del mundo. Más que hablar de agricultura urbana, se quiere hoy decir la agricultura familiar, uso de nuestros espacios adentro, ¿no? Entonces, este tiempo, mire, es como anillo al dedo para hacer esto. Escúchala este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. ¡Gonzadora! ¡Gonzadora! ¡Gonzadora! ¡Gonzadora!